que no pueda volverte a encontrar, amor. Desde hace tiempo lo he estado pensando. Es que mi mujer me está controlando. Compréndelo, amor. Es tan difícil seguir esta situación. Si no me mando siquiera para salir. Por un teléfono poco se puede compartir. Solo palabras, palabras. Estamos esperando.